Vamos a meternos directamente en, en el tema. Yo quiero decir varias cosas previas, después las desmenuzamos o las rompemos. La primera es que yo no cambio ninguna de las convicciones que tenía hasta ayer. De eso no tengo la menor duda. Y no puede ser que hoy, porque escucho cosas que hasta ayer estaba todo bien, perdón, hasta ayer a las 9 de la noche estaba todo bien, y de golpe está todo mal. Debería eso ser tratado, creo, por lo menos con más serenidad y cuidado, porque y tratar de entender de verdad qué es lo que pasó, que seguramente no es una cosa, que es un complejo de cosas. Yo creo que la ciudadanía lo que expresó en primer lugar es que está con bronca, mucha bronca. Está con bronca por todas las cosas que le pasaron y le siguen pasando. Y cuando a uno las cosas no le salen bien o uno no está bien, busca quién tiene la culpa, y el que tiene la culpa es el que está ejerciendo y haciendo las cosas. Es inevitablemente así. Entonces nosotros nos hemos desgañitado tratando de explicar de las dos pandemias, de los 4 años anteriores, del país que se recibió, de cómo estaba la Argentina, de que a los 99 días vino la pandemia, que hubo que hacer todo lo que hubo que hacer, y es todo cierto. Ahora, en el medio hubo mucha gente que le pasaron cosas, que está mal, que empeoró, y que yo estoy convencido que no son culpa ni del gobierno ni de las políticas que el gobierno implementó. Pero el que estaba ahí a la hora de que sufría los efectos era este gobierno, que ocupó este lugar en esa situación y en ese escenario. Primera cuestión. La segunda cuestión, habrá que hacer un análisis más fino, creo yo, porque el porcentaje de votantes bajo, ¿cuánto eso ha influido en el resultado? Es decir, esto da para acá, podría haber sido peor, podrían decirme ustedes de inmediato, si hubiera votado más gente podría haber sido peor. No tengo ninguna certeza, solo digo, hay ahí una, miro los datos de la provincia de Buenos Aires, votó el 67%+, creo, de la población. Sí. Es decir, quedó mucha gente sin votar. ¿Por qué no votó? Porque tenía miedo por la pandemia, porque estaba tan enojado que ni siquiera quiso ir a votar, porque subestimó las PASO y dijo, hay pandemia, voto en la otra, en esta no voy porque no quiero tomar riesgo. Hay cosas que no tienen respuesta. Es decir, yo lo tiro como, más que nada, como preguntas, como dudas. Tercero, yo estuve ayer en un acto que ustedes habrán visto por televisión, donde estuvieron todos los referentes principales del proyecto del que yo me siento parte, y los candidatos principales de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, todos alineaditos, y habló uno solo, el presidente de la nación, que entiendo expresaba ese sentimiento de todo lo que estaba ahí arriba, que hubo un acuerdo de no hacer mucho discurso y que alguien lo tuviera que resumir, y que dijo varias cosas. Primero, porque yo en el medio de las broncas y de todas las cosas que uno tiene, no nos vamos a engañar entre nosotros, comparaba el discurso de ayer de Alberto con el discurso de Macri después de las PASO del 2019, sí, cuando hizo exactamente lo contrario, le echó la culpa a la gente, dijo qué sé yo cuántas cosas. Alberto se puso el problema al hombro, dijo, nosotros estamos gobernando, asumimos la responsabilidad, hay cosas que hemos hecho seguramente que no hemos hecho bien o que no hemos hecho, y me comprometo a que las vamos a revisar y vamos a hacer lo que haga falta para modificar esa situación. Entonces, una prudente actitud también es esperar a ver qué quiere decir eso. Porque de ahí se pueden sacar todas las conclusiones que uno quiera o que tienen que ver con las cosas que uno piensa y que quiere utilizar para interpretar lo que escuchó. Eso quiere decir que va a haber cambio de gabinete, eso quiere decir que va a haber cambios de políticas, eso quiere decir que las políticas que van a cambiar van a ser para ir más en profundidad en relación a lo que no se pudo hacer, o significa que va a haber un cambio de rumbo porque la ciudadanía no quiere este rumbo, según uno podría leer de este resultado electoral. Son todas cuestiones que habrá que ver con un poquito también de paciencia, en el sentido de esperar las señales que tienen que dar quienes tienen las responsabilidades fundamentales para conducir. Yo la verdad que lo veo hasta ahí. Después podemos decir millones de cosas, porque sobre cada tema seguramente podemos hacer un debate. Ahora, Carlos, cierto, hay un montón de elementos, pero en principio me quedo con la respuesta de ayer. Fue una respuesta de un frente, más allá de un frente electoral, un frente político, digamos, ¿no? Me parece que no es poca cosa en un momento difícil, porque además fue muy errática la interpretación de los datos que iban llegando anticipadamente, bueno, todo eso que ya conocemos, pero la respuesta fue un frente de gobierno, no un frente electoral que ante un traspié frente de gobierno, desde luego, sí, estoy de acuerdo, pero también quiero decir que me faltó que hay que verlo más también en profundidad. A mí me preocupa muchísimo, además del resultado nuestro, el grave crecimiento de la derecha. Grave. Es decir, este 13 y pico% que saca Milei en la Ciudad de Buenos Aires es un dato grave, porque uno ha vivido mirando experiencias internacionales, viendo lo que ha pasado en otros lados, sí. Y cuando juntás todas esas cosas, tenés una porción muy grande de ciudadanía que por distintas razones está profundamente desconforme, digamos, y quiere romper todo, para decirlo de alguna manera. Porque que saque 13 puntos y pico un tipo que dice que va a incendiar el Banco Central, que va a romper todo, que no hay que emitir más moneda, que no hay que tener más políticos, que no hay que... te marca una sociedad muy enojada, muy embroncada o muy confundida, o un poco de cada cosa. También voy a decirlo hoy, creo que lo dije en alguna de las conversaciones que tuvimos antes, que todavía no se eligió nada, ¿no? Uh-huh. Y no es una cosa conformista simple. No, hemos visto cambios, sí, de situaciones entre las PASO y las elecciones, y en un escenario tan dinámico como el que tiene el país, en un proceso de salida de la situación de pandemia, que tiene que ver con todo, con la forma de vivir, con la forma de poder salir, con la forma de poder encontrarse, con la forma de todo, yo creo que 2 meses son tiempo más que suficiente, no sé si más que suficiente, tiempo importante para que ese humor y esa bronca también se morigere. No digo que desaparezca en 2 meses, nada cambia de tal manera, pero que se morigere. Y tal vez, y no tal vez, y como militante de este espacio, yo lo único que tengo en mente es qué tengo que hacer de acá en adelante para ayudar que eso suceda, porque el rol de un militante político es ese, cómo actuás como dinamizador de esas cosas, de ayudar a entenderlas, a interpretarlas, porque los fenómenos que suceden requieren interpretación, y ahí corremos con una desventaja monumental, y no es conformismo, pero el machaque que tiene la ciudadanía con todo el sistema de medios y todo lo comunicacional montado, que te parte en la cabeza de la mañana a la noche con determinadas cuestiones, y que te crean personajes. El otro día, volviendo a hablar de Milei, vi una información de la cantidad de notas que le han hecho a este personaje en los medios. Es colosal. Sí. Pero colosal, es una cosa... Y por distintas razones. Algunos para hacer un daño determinado, otros porque seguramente detrás hay cosas que lo sostienen. Sí. Y otros porque les garpaba. En un momento era un elemento de entretenimiento político. Bueno, por lo que sea. Sí, en 2018 hay un informe de... Hay un informe del 2018, Pablito, sí, que no es que empezó ahora con la campaña electoral. No. Claro. En el 2018 el tipo estaba instalado en los medios, haciendo raíz por todos los medios y haciéndose conocer, y por ahí todos lo miramos como un payaso y como un tipo raro que se hacía el loco, y entonces se lo subestimó inclusive, ¿no? Y no se lo ve como todo lo que representa, lo que pretende representar. Así que yo no creo que nuestra política, nuestro posicionamiento pase porque tengamos que cambiar el rumbo. Que lo que creíamos ayer que estaba bien y que era lo que teníamos que hacer, hoy está mal. Yo creo que tendremos que ver cómo lo mejoramos, cómo hacemos que la ciudadanía lo perciba, lo sienta, se dé cuenta que eso que estamos haciendo va a terminar siendo en beneficio de esa ciudadanía, cómo podemos comunicarlo mejor para que nos lo escuchen y podamos llegar, y bueno, y meterle mucha garra y mucha militancia, que es lo que uno hace cuando tiene una convicción y algo no le sale, no se achica, no baja la bandera, es decir, sostiene los trapos, como dicen los muchachos, que es lo que hay que hacer en los momentos difíciles. Porque si en los momentos difíciles salimos a revolear palazos, y no lo digo por el secretario de la bancaria, por Sergio, que es un excelente candidato, pero creo que va por ahí. Después, una particularidad. A veces también la construcción de optimismos desmedidos genera mayores frustraciones. El resultado que el Frente de Todos obtuvo en la Ciudad de Buenos Aires es bueno. Sí, bueno. Es bueno. Ahora, como estuvimos hasta 2 horas antes diciendo que era espectacularmente bueno y que había una ruptura y que esto era una derrota, hacían la lista de todo lo que habían perdido, a los 10 minutos tuvimos que dar vuelta a la página y empezar a decir lo contrario. Es horrible. Sí. Ni hablar de el valor de las encuestas y o las bocas de urna. Y lo digo porque en ratito, dentro de 2 días, vamos a tener otra encuesta, boca de urna, y vamos a seguir opinando con eso. Y no sé cómo se tiene otras cosas, si se puede prescindir de eso. Pero por lo menos seamos conscientes de la fragilidad y de la vulnerabilidad y de la imperfección y de la insuficiencia que tienen esos datos. No la pegó nadie. Las bocas de urna que manejaban los de Junto por el Cambio tenían una mínima diferencia con las que manejábamos nosotros. Sí. Había alguna que otra dando vuelta, pero que en el medio de todo lo demás parecía un error intencional. Bueno, y lo más dramático de eso es que generó clima, digamos, ¿no? Claro. Y lo más dramático de eso es que nos subimos al clima, sí, o ayudamos, sí, a generarlo. Así es. Y eso sí creo que es un error comunicacional, porque nosotros teníamos que haber mantenido la calma hasta tener datos. Y no había tanto apuro por festejar. No había necesidad. Había necesidad de sacar conclusiones tan anticipadas. Es verdad, igual no iba a cambiar la realidad de los hechos. No. La materialidad del resultado. No, sí, pero sí la sensación de frustración. Subjetivamente distinto. Bueno, sí. Sí la sensación de frustración. Porque si vos entras a esta elección dice, bueno, está muy reñido, está parejo, hay que ver, la gente está mal, vamos a ver cómo nos va, nosotros hicimos lo posible, vamos a ver si alcanzó, y qué sé yo, es distinto que si vos entras arriba de un caballo blanco a dar la vuelta olímpica. Uh-huh. Porque la sensación de frustración entre la algarabía de las 20:59 y el desconcierto de las 21:00, es muy grande. Sí. Entonces, ahí también hay que aprender de las cosas que hay que administrar, ¿no? Ahora, escuchemos una cosa. ¿Cómo podemos llegar a explicar? Yo sé que es multicausal esto, ¿no? Es como la inflación, multicausal. Pero, ¿cómo podemos llegar a explicar que la gente castiga al gobierno votando a los que la castigaron tanto? Y bueno, salarialmente, con su expectativa de vida, su calidad de vida. Es muy complejo de asumir. Es lo que yo empecé diciendo. Sí. Exactamente, dije eso. Porque nosotros nos desgañitamos, los tipos no querían hablar de eso. O sea, no hablemos del pasado, hablemos del futuro, porque claro, nosotros todo el tiempo estábamos diciendo, muchachos, ¿cuántas veces me escucharon yo repetir? Nosotros asumimos y sancionamos la ley de responsabilidad fiscal y emergencia económica porque sí, el país era un desastre. Sí, porque sí, era un desastre. Porque estaba todo mal. No más había problemita, estaba todo mal. Todo mal. Y tras cartón pandemia. Entonces, bueno, ha habido, ellos han logrado, tienen ventaja, tienen recursos, tienen comunicación que nosotros no tenemos, hablo de proporciones. Sí. Y evidentemente han logrado que la bronca se exprese en la gestión del gobierno y no en los tipos que son responsables de las cosas por las que la gente está enojada. Pero esa subjetividad es así, existe, está. Uh-huh. Es lo que nos dijo el resultado electoral. Es sí, esa subjetividad sobre la que hay que trabajar. Claro. Que va en todos los planos. En relación con eso tengo pregunta. En la última, que lo hablamos, ¿no? Obviamente. En la última parte de la campaña, Juntos por el Cambio, incluso se animó a esbozar el tema del fin de la indemnización. No sé si ganan, incluso porque eso no importa, o si hubiera sido o si eso tiene algún impacto y la derrota hubiese sido mayor, no sé. Un impacto positivo o un impacto positivo para ellos, porque leyeron que había alguien que quería escuchar ese mensaje. Yo con eso tengo una duda que no la tengo resuelta, ¿no? Ellos no plantearon el fin de la indemnización, primero. Ellos plantearon el cambio de un sistema por otro, sí, que es claro, porque la presentación hay que hacerla también con cuidado, de un sistema por otro, que en principio uno tiene una reacción que tiene que ver con que lo tomo de quien viene. Resulta imposible creer que esta gente puede presentar un proyecto a favor de la gente o a favor de cuidar el trabajo de la gente. Claro. Y entonces hay una reacción colectiva, general, diciendo quieren eliminar la indemnización. La propuesta es bastante más compleja, tiene algunas complejidades. Ustedes me conocen a mí, como sí, yo trato de analizar las cosas, tiene algunas complejidades técnicas que yo aún no he podido dilucidar como para ponderarlas en toda su implicancia. Sí. Desde luego que lo esencial, yo sigo creyendo, y voy a decir esto, ustedes ya me lo escuché, cuando me preguntaron el otro día. Di una primera respuesta, dije, es más importante trabajar en la generación de trabajo que discutir esto. Porque los problemas graves de indemnización, y el gobierno con buen criterio la subió al doble y tomó todas las medidas que tomó, en un momento de profunda recesión económica y de elevadísimo número de desempleo. Si vos hoy tuvieras una economía creciendo y un empresariado demandante de empleo, y los niveles de desempleo estarían bajando significativamente, esta discusión no estaría en el centro de la escena. Evidentemente, el tema tiene una particularidad, es un tema altamente sensible para los sectores medios, para los bolicheros y demás, más que para los grandes empresarios. Yo creo que fue un mensaje dirigido a esos sectores. ¿En qué sentido? Un tipo que tiene un boliche y que tiene 5 laburantes, cuando tiene que echar a uno, el impacto que tiene sobre su economía es terrible. Es terrible. Yo te digo porque he escuchado personalmente casos de gente quejarse amargamente de que eso le ponía en crisis el boliche. Entonces yo me imagino que la idea de estos tipos fue tirar a la cancha una cosa que los sectores medios vean como un alivio de su situación, de su perspectiva. Y ese ha sido eso, y lo tiran una semana antes, suponiendo que los otros no son los que los votan a ellos, y que entre los que los pueden votar esto puede tener una receptividad positiva. Creo que viene por ahí. Ahora, se abren preguntas que quizás sea muy temprano para dilucidar. Me imagino que estas cosas necesitan un tiempo de diagnóstico. Sí. Más allá de lo general, que es que la gente da un mensaje de enojo respecto del gobierno porque espera otra cosa, porque le cuelga responsabilidad respecto de su mal pasar, ¿no es cierto? Sí. Que yo creo que ahí, evidentemente, hay con lo que vos decías, Carlos, también hay una capacidad mucho más sencilla que tiene la oposición de darle un relato a todo ese malestar, inclusive a costa de la experiencia reciente pasada. Desentendiéndose de la responsabilidad de que ellos tienen en la generación, sí, del malestar. Correcto, correcto. Sí. Sí. Ahora, la pregunta para adelante es, ¿qué va a significar para el gobierno reconocer el mensaje? Y con esto quiero decir, si efectivamente va a ser por el lado de un mayor consenso, o si va a ser una política más dura, tomando decisiones económicas de mayor impacto. Bueno, esto es lo que me imagino yo, es por estas horas se está decidiendo. Pero eso, ¿no? Yo empecé diciendo también. ¿Y qué cambios institucionales implican eso, ¿no? Sí, pero yo empecé diciendo, porque uno también, a ver, lo digo como si no nos estuviera escuchando nadie, habla que estuviéramos hablando nosotros solos, con la misma franqueza. Yo, a mí, por lo menos en toda mi vida, a mí me cuesta pasar de estar de acuerdo con una cosa a creer que está todo mal. A creer hasta hace 5 minutos que nos iba fenómeno, a creer que nos va como el diablo, que está todo, que es un fracaso, que los mismos tipos que hasta ayer me parecía que hacían las cosas más o menos bien, parece que las hacían pésimo. Entonces, yo sigo teniendo confianza en quienes lideran este proyecto. Y esa confianza implica también esperar una reflexión. Los líderes tienen responsabilidades, pero los que acompañan tienen también que tener un poquito de cuidado y también de esperar esos lineamientos. Y yo no digo esperarlos pasivamente, vamos a casa, ni que esté mal que lo estemos discutiendo, porque esto es parte de la discusión. Yo digo, el gobierno tiene referentes claros. Esos referentes son los que uno debe confiar en que nos van a hacer la propuesta para salir de esta situación. Y los demás después trataremos de aportarle desde cada uno del lugar que está para sumarle a esa propuesta. Porque si no, es como que hasta ayer sos mi líder y perdiste una paso y sos un desastre. Ahora damos vuelta a la hoja y que pase el que sigue. No es así. El gobierno tendrá que... varias veces vos lo mencionaste, Carlos. Me parece que el rumbo está fuera de discusión y nadie... Y bueno, nadie saca los pies del plato porque el rumbo es el indicado. Quizás el tema de las intensidades, que alguna vez comentamos también, pero... Y que fueron mencionadas también incluso por Cristina en distintos momentos, digamos, ¿no? en distintos momentos. Abriríamos una discusión que yo creo que no es hoy el día. No, está bien. Yo no lo pongo arriba de la mesa, pero entiendo que por ahí van las discusiones internas del espacio. Si fuera en función de leer al electorado, habría que ir para el otro lado, no aumentar las intensidades. Entonces, estamos en un problema. Está muy bien. Está bien eso. Claro. Está bien lo que decís, Claro, estamos en un problema. Entonces yo creo que lo que hay que reflexionar, por eso digo que hace falta serenidad en momentos como esto, porque a mí me agarraban los colegas de ustedes cuando salí, ya, mañana va a haber devaluación. ¿Sí? Claro. Mañana va a haber devaluación, ¿cómo va a estar el dólar? Así como te lo digo, ¿eh? Bueno, en la última elección que un oficialismo perdió las elecciones, hubo devaluación al otro día. Sí, está bien. Enojo y está devaluación. También no, y a la noche anterior nos retaron y nos mandaron a dormir al todo. La elección fue muy distinta. Claro. Por eso. Acá viniste, a ver, hay que poner la cara, está bien, para eso te eligieron, pero hay que poner la cara y hablar ayer a las 11:30 de la noche. Yo debo suponer, vuelvo a donde empecé, ¿qué tal Mariano, cómo va? ¿Qué hace Mariano? Tengo que volver a suponer. Hola, buen día. Tengo que volver a suponer que ese grupo discutió antes cómo se asumía la posición ante la opinión pública, ante la ciudadanía, y que Alberto ahí expresaba el acuerdo de todos. Es decir, el acuerdo mínimo básico, sí, claro, de todo, de que eso es lo que había que decir. O sea, uno puede imaginar que tras el escenario hubo una reunión, así hubo un consenso sobre una palabra. Imposible que no haya sido así. Y sobre entonces, cómo se plasmaba en un escenario y en una imagen. Entonces, hemos cometido errores, hemos tomado nota y no va a volver a suceder. Da para todo lo que ustedes quieran. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a cambiar lo que haya que cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Son todas cuestiones que ahora hay que esperar la traducción práctica, concreta, claro, en los hechos, de qué quiere decir. La letra fina. Claro. ¿Cuánto impactó el tema famoso de Olivo, de la foto? Sí. ¿Cuánto? Bueno, es un daño irreparable hecho. ¿Cómo se salda? Son todas cuestiones que están arriba de la mesa. Yo podría hablar horas de todas estas cosas, porque uno dice la foto de Carrió con el jefe de gobierno de la ciudad, el presidente del bloque opositor y no sé cuántos tipos más que también forman parte de los que gobiernan, porque la oposición forma parte de eso también, y sin embargo no tuvo el tratamiento social, la opinión pública no los condenó de esa manera, no pasó lo que pasó, y yo entiendo la respuesta, ellos no eran los que habían planteado la cuarentena, los que habían planteado las limitaciones para circular, y entonces la irritación debe ser mayor con aquel que impartió una directiva y después aparece no cumpliéndola. Tampoco lo puedes sostener durante 3 semanas como tema de tapa, como si pudieras hacer esto. Bueno, eso también por eso. Ahora, ¿eso es suficiente para poner en tela de juicio una gestión de gobierno? No, para mí no. No debería. No, claro. No debería. ¿Qué sé yo? Por eso. En todos los lados, porque hay resultados. Se perdió en La Pampa. Nosotros parece que creemos que el país está acá en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, pero se perdió en La Pampa, se perdió en el Chaco, se perdió en lugares que históricamente se gana y se gana por amplios márgenes. Hay que tener análisis locales de los líderes locales, de qué pasó en esos lugares para que se perdió aquí, bueno, acá en el Gran Buenos Aires, uno mira el mapa de la provincia de Buenos Aires, yo entraba, creo que La Nación lo pone, es horrible, es una página amarilla tiene un cachito ahí, un celeste, claro, terrible. Es como para ponerse a llorar cuando uno mira eso. se perdió lugares que se habían ganado, que son alternativos, que uno puede entender que es un electorado fluctuante, pero se perdió lugares donde se ganó siempre. Y yo creo que el análisis general está bien, pero después hace falta un análisis lugar por lugar para ver cuánto han incidido cuestiones locales, o las aplicaciones de las políticas generales en los lugares locales. Entonces creo que hay un análisis que es más complejo que el que se puede haber hecho desde anoche hasta ahora, y que es responsabilidad de los que tenemos algo que ver con este proyecto, cada uno en su lugar y en su medida, que tenemos que aportar a esa reflexión y a ese análisis, para finalmente también volver a decir que la elección es la de noviembre, y que en noviembre nos puede ir mejor, peor o igual, pero que efectivamente de acá a noviembre, en dos meses, en los que yo estoy convencido que vamos a estar mejor, porque estamos saliendo de la pandemia y la actividad económica está volviendo a la normalidad, y hay un montón de políticas públicas que están empezando a ser ejecutadas y que van a empezar a ser sentidas por la ciudadanía, podría darnos también, no, bueno, ya está, listo, sentémonos a esperar, pero digo, podría generar la posibilidad de que mucha de esa gente que pudo querer castigar a quien tenía al frente, decía, bueno, yo estoy mal, vos tenés la culpa, pueda modificar también esa sensación, ¿no? Y también, ¿por qué no, cuando aparezca con nitidez el riesgo del espanto, si no hay gente que va a reflexionar? Porque yo te quise castigar, pero por ahí se me fue la mano y me termino castigando a mí mismo, porque lo que viene va a ser peor. Yo creo que hay aquí un reconocimiento espantado del resultado que alguien provocó sin querer, también puede haber. Un porcentaje, sí. No sé cuánto, digamos, ¿no? Sí, claro. Más una opción que ya de antemano se sabía que era en las PASO una cosa y después por los puntos otra, claro. Queriendo intervenir en otras internas. Por lo que me cuentan esto en algunas provincias cuyo resultado es muy sorprendente, esto ocurrió bastante. Después hay que ver cómo se canaliza el resto de los votos de fuerzas que no participan. Bueno, sí, son hay también, esperá, Pablo, hay un tema hasta menor de un electorado que en alguna de esas internas participa en la interna de otro porque sí, no le importa la propia, porque no tiene... Ah, eso está bien. A eso me refería, sí. ¿Cuánto es eso? No lo sé, pero que algo de eso hay, pero ponerle la firma. Sí, más en la provincia de Buenos Aires son todas cosas menores, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la izquierda hizo una buena elección. Son 5 puntos, digo, es más o menos la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y en la capital también. Sí, en capital también. Bueno, sí. Digo, no quiere decir que todos los que votaron a la izquierda vayan a votar al Frente de Todos, obviamente que no, desde ya que no, pero... Pero hay una parte que suele votar, para que ingrese el trotskismo y después reflexiona frente a la escena. Ya pasó. Hay un voto táctico. Ahora, está claro que es para revertir la situación, que yo creo que eso va a ocurrir, yo creo que la situación en noviembre va a ser distinta, pero no va a ser la de la proyección de boca de urna, digamos. Con lo cual, de todas maneras, el gobierno va... Bueno, nada, lo que ayer dijo Alberto Fernández. A ver de qué se trata ese reconocer errores, digamos, ¿no? A ver de qué se trata y qué hay que hacer para reconocer errores, y sobre todo entender que lo que se está haciendo es prepararse para estar en las mejores condiciones posibles para que en los 2 años que vienen ese humor se pueda modificar a fondo, como para poder darle continuidad a este proyecto y no volvamos a tener una noche negra de neoliberalismo en la Argentina. Que eso es lo que hay que mirar con mucha atención y mucha preocupación. Los dejo, que les vaya bien. Ya me hizo la señita Caballero, ya me dio la salida. Así que... Abrazo grande, Carlos. Gracias por la charla, Carlos. Vamos arriba. Bueno, nos vamos a las noticias de 8:30. Gracias, Marquitos. Vaya a descansar, chicos, hijo. Gracias a ustedes. Noticias de 8:30 aquí en la 990. Cuando regresamos, Caballero de Día arranca con todo.